invitan a vivir esta aventura. Son tus labios que me curan, que me alejan de lo malo. Mira, niña, es que tú eres mi fortuna. Si te marchas de mi vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca y ese cuerpo que domina, que confunden el sentido de mi vida. Explicarlo con palabras, yo no sé si se podría. El detalle de tu cuerpo es poesía. El detalle de tu cuerpo y los besos. Prefieres en lo oscuro, cuatro paredes bien cerradas, nuestros cuerpos y que no se entere el mundo. Y mi mente es diferente, ojalá que no sea un juego. No te importe ahora lo que piense la gente. Si te marchas de mi vida para siempre, se me acabaría este mundo de repente. Esos besos de tu boca y ese cuerpo que domina, me confunde el sentido de mi vida. Explicarlo con palabras, yo no sé si se podría. El detalle de tu cuerpo es poesía. El detalle de tu cuerpo y los besos. Besos de tu boca que me ponen ciego. Ya siento el jaleo que provoca este deseo. Besos de tu boca, contigo estoy en el cielo. No te vayas nunca, papi, sabes lo que quiero. Se podría.